Bueno, y estamos recontracontentos porque tenemos visita, que nos encantan que nos vengan a visitar, ¿es así, Gaby? Exactamente, tenemos visita, tenemos invitada. Como anunciábamos antes de la tanda, estamos en compañía de la senadora provincial, candidata a diputada nacional por la lista de Encuentro Mendoza. ¿Cómo estás, María José? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, espera un minuto. A ver, ahora sí. Ahora sí. Nada, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar otra vez acá, porque estuve la semana pasada en el programa que hacen de salud mental. De salud mental. Ajá. Bueno, a todos los candidatos, me voy a corregir, los precandidatos, le comenzamos la charla con la misma pregunta, que es un debate que viene ahora a cuento de esto que va a suceder el domingo, que son las PASO. Y está el debate si las PASO sirven, no sirven. Y a todos le preguntamos lo mismo. ¿Cuál es su opinión respecto de las PASO? Sí, creo que hay que revisar definitivamente la ley de las PASO en vistas a que hay una situación económica a nivel nacional y provincial. Y hay que, como lo digo siempre, tenemos que volver a poner en eje a dónde estamos apuntando el presupuesto. Le ponemos presupuesto a las campañas, le ponemos presupuesto a reformar plazas, a poner con adoquines cada vez que estaban con cemento, a mejorar la vista del parque, que digo, no digo que no sean cosas importantes, pero no son urgentes, y a metros de donde se hacen esas obras por millones de pesos, tenemos personas que no tienen cloacas, que viven con techos de plástico, tenemos escuelas que se llueven, escuelas sin calefacción. Creo que definitivamente tenemos que apuntar el presupuesto a los temas urgentes que tienen que ver con un sector de la población que le está pasando muy mal y que necesitamos que el gobierno reaccione y genere medidas y propuestas y encamine la política a ese sentido. Entonces, de la mano de eso, me parece que el gasto que ocasionan las PASO sí es en este momento, en esta situación, es innecesario. En estas PASO en particular, justo hemos tenido un solo partido con internas, que es el PJ. El resto todos vamos por fuera con una lista única. Entonces, la verdad que se desdibuja un poco el sentido de las PASO. Senadora, llegás a la legislatura provincial a través del Partido Justicialista, pero te estás presentando por otra lista, que es la 504. ¿Cómo se conforma este nuevo frente, sería, no? Sí, nosotros intentamos por dentro del Partido Justicialista generar un espacio nuevo, distinto, se llamó Encuentro Peronista. Y no tuvimos eco, no nos vimos representados por la actitud de los distintos sectores tradicionales del peronismo. Nosotros entendemos que la política tiene la obligación hoy de repensarse y de poder generar una propuesta que vuelva a poner a la sociedad, que pueda poder confiar en la política como una herramienta de cambio. Y nosotros queremos demostrar, porque estamos convencidos y porque los que formamos parte del espacio lo hacemos, que se puede hacer política con honestidad, con transparencia y con diálogo, que es el reclamo de la sociedad. Hay un descreimiento impresionante de los jóvenes y de la población en general, que tiene una apatía por esta elección en particular. Hemos estado caminando y la gente no sabe ni qué se vota, y no le importa porque está este descreimiento, y es responsabilidad nuestra, porque la política es la única y gran herramienta de cambio. Entonces, si no, cada uno no se compromete y no quiere participar en espacios políticos, y en la política en general, digo, no solo política partidaria, ¿no? Poniendo su grano de arena, iba a ser muy difícil que evolucionemos como sociedad. Entonces, por eso fue la idea y el gran desafío de generar un espacio político distinto, porque no es fácil presentarte una elección sin la estructura partidaria habitual, sin presupuesto, sobre todo, porque uno se tiene que hacer conocido, sino cómo te van a votar. Entonces, sí fue una apuesta. Por eso siempre digo que Encuentro por Mendoza, que es la lista 504 en esta oportunidad, es un espacio que viene para quedarse y para construir, y para poder generar esta opción política renovada en las formas de hacer política, más que en las caras, que también es importante una renovación de caras. De hecho, nuestra lista, la única que tiene, digamos, trayectoria o que ocupa un cargo político hoy, soy yo. El resto es toda gente que se armó de abajo para arriba la lista, gente que milita en los barrios, en organizaciones sociales o en agrupaciones barriales, o profesionales comprometidos y que quieren aportar a formar parte de una sociedad mejor. Dentro de este concepto, ¿cuáles serían los ejes fundamentales de la propuesta de ustedes en estos momentos? Sí, nosotros teníamos propuestas en muchos sentidos y teníamos un listado de temas y proyectos de ley en concreto, porque me parece que son muchos los temas que nos debemos repensar: los temas de educación, tema salud, matriz productiva, me parece que son ejes que, seguridad, que hacen necesaria una discusión de una política a largo plazo. Pero lo cierto es que es muy evidente la demanda que hay hoy en la sociedad y que te va marcando una agenda de la cual uno no se puede mover, ¿no? Digo, yo puedo proponer licencia por paternidad, por ejemplo, ampliada, que solo tienen los padres 3 días, y me parece que es un tema de desigualdad y también de poder empoderar el rol del padre en igualdad con la mujer. Pero lo cierto es que hoy la gente está demandando algo mucho más básico, que es el tema del empleo, el tema de poder llegar a fin de mes, de cómo paliar la inflación, cómo poder pagar la tarifa de luz y gas y poder seguir comiendo y subsistiendo al mismo tiempo, cómo pagar los remedios si se enferma un abuelo de la familia porque ya la obra social no lo cubre. Entonces estamos en una situación coyuntural más compleja que nos hizo repensar cuáles iban a ser las primeras medidas que presentaría el Congreso o la legislatura cuando entremos. Entonces tienen que ver con esto, con el tema inflacionario. Una de las primeras medidas que yo presentaría es la modificación de la Ley Nacional 27.209, que es una ley que le da un beneficio de rebaja en el precio de los combustibles a determinadas áreas. En Mendoza solo esa rebaja la tiene Malargüe, son alrededor de 4 pesos menos por litro de combustible, y nosotros, como somos una provincia productora de hidrocarburos, vamos a pedir que ese beneficio se extienda a toda la provincia. Y es una medida directa contra la inflación, porque sabemos que el precio del combustible impacta en todo lo que consumimos. Entonces nos parece que podría ser una medida en concreto y tenemos todo el derecho de tener ese beneficio. Otro de los temas que nos preocupa es el tema de la canasta básica, el precio que tienen los alimentos de la canasta básica de cara a esta necesidad que vemos palpable de hambre. Hemos vuelto a ver gente comiendo de la basura, eso hacía muchos años que no pasaba, y vemos chicos con problemas de nutrición, y eso afecta al desarrollo, afecta en definitiva al futuro que tenemos nosotros como provincia y como nación. Si no tenemos chicos que hoy se están alimentando bien, no van a tener un desarrollo neuronal adecuado. Entonces, evidentemente, nuestro futuro está comprometido. Por eso, o la otra medida va a ser a nivel provincial, bajar la alícuota de ingresos brutos en los productos de la canasta básica, compensándolo con, por ahí, otros impuestos, o bajar o subir la alícuota, por ejemplo, o poner un impuesto al juego, podría ser. Y a nivel nacional, bajar el 50% del IVA en estos 11 productos de la canasta básica.